cristal y haber estado no hay más que un recuerdo. Otra historia que no existe, da igual si tomo el vuelo. Cuando pueda soltar lastre, todo esto es tan pesado. Olvidarme del pasado, convertirme en otro chisme. Lo que importa es que tú estás bien. Así como un idiota, otra vez perdiendo el alma. A veces también la calma y estallarme la pelota. No me escupas más, amor, con tanto odio y peso. Las miradas de desprecio que me echas por momentos. Lo que importa es que tú estás bien. Si conmigo te reíste, merece la pena.